caricias que me tenían loco. Pude ver tu pelo jugando con la brisa, poco a poco. Un suspiro muy lento, un nudo en mi garganta, que no supe qué hacer. Y tú susurrabas lentamente que me querías tener. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo te quería tener. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Poco a poco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo te quería tener. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Poco a poco. Me quieres poco a poco, sin corazones rotos, solo etiquetas, nuestro secreto en fotos. Perdiste fe en amar, dame esa oportunidad de ser tu hombre, tu reggae boy. Lo noto en tu mirar, usted quien es este man. Because I'm rude boy, you are my pretty girl. I like your blue eyes, the smoking brown skin. Find my lovely princess, I wanna be your king. Estoy desesperado y no quiero otra a mi lado. Tú eres esa nena con la que yo he soñado. Olvida tu pasado y vivamos el futuro. No pierdas tiempo, solo hazme tuyo, papá. Yeah, baby record.